En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos, es el Señor que nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos guiadora, la cruz, bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura, un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura.